www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡Y arriba, arriba, señoras y señores! La 374ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre ya está circundando el planeta Tierra para toda la comunidad de habla hispana y los hispanoparlantes que se van sumando a este viaje de la María Tijuana. Camina sin ningún lugar, los saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja. ¡Hola, amigos radiológicos! No quiero perder tiempo absolutamente prácticamente en casi nada o absolutamente prácticamente en todo, señor Lagarteja. Ah, tardamos dos. Así que, sí, vamos a perderlo rápidamente haciendo un repaso general de la tripulación. Como ustedes ya saben, si no es la primera vez que escuchan este programa, en los controles de la nave está el Capitán Vinilo. Hola, señor Capitán. Luego la más hermosa de todas las mujeres que está aquí en la María Tijuana, y estoy hablando ni más ni menos que el de la Muda. Hola, Mudita. Y el más horrible de todos los simios que ha engendrado el planeta Tierra, el más trabajador y el más honorable, el más fiel de los amigos, estoy hablando de ti, nuestro querido Mico. Hola, Miquito. Presentes todos y presentados todos, no nos queda más que decir que se ajunten los cinturones porque va a dar mucho vértigo en el día de hoy, y algunas cosas que quiero aclarar y otras cosas que quiero esbozar y otras cosas que quiero decir y otras cosas que me voy a callar. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Antes que nada, quiero empezar diciendo, amo este programa de radio, damas y caballeros. Sí, por supuesto, todos los que estamos aquí en la tripulación y formamos parte de la María Tijuana, amamos este programa de radio. Ayer estuve en el chat, y por decir, porque algunos estarán diciendo, ya el pirata está bebido, ya ha empezado a fumar porquerías y va a hacer esos programas de mierda donde se pone sentimental y habla pelotudeces. Sí, y exactamente. Vamos a empezar de alguna manera porque quiero mandarle un saludo muy especial a Cowa. Pero en realidad lo que tiene que ver es porque Cowa me lo pidió, si no le hubieran mandado de una mentada de madre, como siempre, Cowa, vete a cagar. Pero me quedé pensando también en las cosas que me han enseñado este programa, que ningún otro programa, ninguna otra experiencia en mi vida me las ha dado, como imaginar que, por ejemplo, hay un chico nacido en Cuernavaca, y estoy hablando en este caso de Cowa, pero puede ser cualquier otro, que relacionado con una chica nacida en Nicaragua, pero en realidad casi criada, casi por adopción tica, y viviendo los dos en Chicago, se han relacionado amistosamente, luego amorosamente, y ayer estaban peleados y el tipo estaba destruido, ya llorando, y dice, ya me dijo que no me extraña, y cosas por el estilo. Y por otro, tómate un whisky. Sí, tómate una cosa, coma frutas y verduras, diría Cowa por ahí. Pero al mismo tiempo, gente que estaba sufriendo por otro lado, gente que estaba feliz, como el señor Bicho, que ahora es señor Bicho porque el viernes se casaba. Es, ¿no?, un bicho casado. Es un bicho casado, entonces es un señor Bicho. Y en Mexicali, señoras y señores, hay iglesias. No se han derretido todas las iglesias, hay gente que todavía se puede casar, aunque el Bicho se ha casado por civil y se va a casar en octubre recién por iglesia. Cosas que tienen que ver esto con la posibilidad de una de un pedido de financiamiento. Entonces le dijo, bueno, si ustedes quieren aquí un préstamo, tienen que estar casados. ¿Por qué? ¿Compraron la iglesia? Compraron la iglesia directamente. Dicen, vamos a casar, vamos a comprar la iglesia. Y ellos se miraron y dijeron, bueno, nosotros nos amamos. En realidad los papeles para nosotros no valen madre, porque lo importante es nuestro amor. Pero ya que esta gente del banco nos pide que estemos legalmente casados, bueno, y se casaron. Está bien. Cosas que lo que puede un préstamo no lo puede a lo mejor otra cosa. Pero, bueno, y cosas que pasan por por ahí también haberme encontrado con un tipo de Lugano, un hombre, un muchacho, un chabón de Lugano, como dirían los amigos argentinos, de Lugano 1 y 2, que está perdido en la Gran Manzana. Imagínense el trayecto, ¿no? De Lugano a New York City. Y el tipo ahí con los ojos abiertos diciendo, a ver qué puedo hacer por aquí, cómo viene la mamá en el ombligo del mundo. Cuestiones así que se van repitiendo. Valeria con sus problemas en los estudios. Quiero aclarar otra cosa, que los tres estaban preguntando qué pasa con Valeria, los amigos del chat. Valeria está muy complicada con el estudio. Parece que la universidad le da leña, y ahí está, media complicada. Así que tú que preguntas, tanta leña, querida Telma. Y esto me ha devenido en otros pensamientos, en los pensamientos, porque decían, ¿y cuál es el oyente más viejo? ¿Y cuál es el más feo? ¿Y cuál es el más gordo? ¿Y cuál es el más cabrón? ¿Y cuál es la chica más no sé qué? Y bueno, recordamos un montón de viejos amigos, algunos que han quedado, otros que están por ahí todavía dando vueltas, y los que se van sumando día a día. Así que este programa lo que me ha enseñado, de alguna manera, es que todos somos muy parecidos, y habría que hacer hincapié en esas cosas en las que somos parecidos. O sea, gente que sufre por las mismas cosas, gente que llora por las mismas cosas, gente que está feliz por las mismas cosas, y lo importante es compartirlo. Digo, porque las penas compartidas son menos penosas y las alegrías compartidas se multiplican. Así que nada más, luego de esta pedorra, todos juntos deberíamos cantar. Sí, deberíamos cantar We Are The World. We Are The World. We Are The Children. We Are The World. La gente de USA for Africa y esas cosas. Nada, luego esta pedorrísima introducción que ha servido para perder el tiempo a todos los que esperaban chistoretes y cosas así. Ah, sí. Vamos directamente a lo que importa de este programa, en realidad, que no es mi sensibilidad, ni mucho menos, ni la de que están del otro lado, sino todos juntos, ¿eh? Claro, amigo, exactamente. Vamos a los chistoretes, a esas cosas que hacen en caso de que el mundo se desintegre. Pero quería plantear esto porque, bueno, me siento muy orgulloso de todos ustedes. Jonathan Jesús Abreu Jaimes. Hola, Jonathan. Es de Caracas, Venezuela. Pero yo voy a pasar por Caracas, Venezuela. Sí. Antes de pasar por Caracas, Venezuela. No, no, te puede pasar, así nomás no. Primero tengo que saludar a Chávez. ¿Cómo le va, señor? Y acto seguido, tengo que saludar al primer amigo que hemos tenido en Caracas, Venezuela. Y hablando de cosas que también disparan sentimientos, es la de un venezolano que vive en Madrid y que está soñando con el día de que va a volver a Caracas para estudiar en la universidad. Estoy hablando de B8. Pero ese es nuestro amigo. No falta mucho, realmente. Se lo ha ganado allí en la metro. Pero vamos a otro amigo, que es profesor, ¿no? Y que es el más viejo amigo que tenemos aquí, sin duda, de Caracas, Venezuela. Uno de los punteros que ha llegado aquí a la nave y dijo, bueno, yo soy de Caracas, Venezuela, soy un amigo, no sé qué pedo, cómo va la cosa. Y hoy está de cumpleaños, así que vamos ya que venimos de cantar, vamos a seguir cantando. Sí. Para nuestro queridísimo profesor Ader Fernández, nuestro amigo entrañable, para Caracas, Venezuela, allí va este precioso regalo de parte de toda la tripulación de la María Tijuana. ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas a... ¡Que los cumplas! People, eso es lo que es Ader Fernández, una hermosa persona a la que le mandamos un abrazo muy muy grande. Estaremos contigo, Ader, en el día de hoy. ¡Feliz cumpleaños! Ya está con una pena el cabrón, ya están así como festejando. Ahora sí, voy a empezar a leer los mensajes, recién ahora, ¿no? Van como 15 minutos de programa, no importa. ¿Ahora no? Sí, bueno, está bien, capitán, usted manéjelo. Absolutamente vulgar, que te crees que es lo que pasa. Vulgar, que dice que no tiene ningún misterio. Porque tienes una pinta de pueblerino que te cagas. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Ahora sí que de hecho estamos parados en el centro de Caracas, Venezuela, con nuestro amigo Adel Fernández, que dice: hola, damas habitantes de esta querida... damas habitantes de esta querida, única y contaminada nave espacial llamada Tierra. Bueno, no creo que sea muy buena idea mostrarte al público. Como loco, me has visto con pollera, tú te mueres. Bueno, luego de mucho tiempo sin contacto, les envío esto para que recuerden que aún vivo. Es más, hoy 31 de julio estoy de cumpleaños. Les recuerdo que un año hace que los escucho. Bueno, ustedes son especiales. Hemos mandado una comisión de bioanalistas a examinar su nave, a la mierda. Dice, y a tomar muestra de sus heces. ¡Nos van a sacar la caca! Wow. Pero qué feo eso, ¿eh? Que eso es propiedad privada. Eso es de uno. No tienen por qué andar inmiscuyendo. Dice, para saber, no, está bien, para saber qué clase de mierda son el capitán y la lagartija. Ah, me ha salvado. Ah. Me ha salvado el análisis, ¿eh? No sé qué clase de mierda. Dice, ja, ja, ja. El resultado de todo es, bueno, es una mierda. Ya ni me mandan los Emilios notificados de los programas disponibles. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Se han perdido en algún lugar? ¿Por qué? No sé, mire que hay gente... Mico, esto, el Mico, lo que pasa es que ahora lo manda una vez por mes, está como loco el Mico. Pero quiero decir, hay gente, por ejemplo, que manda los Emilios de esas... que todo el mundo tiene esos Emilios, ¿no? Sí, de claro, de Mel Caliente. Hay muchos que vienen rebotados. Vienen rebotados porque, y el Mico los borra. Y porque no los revisan nunca. Entonces, Adel Fernández, tú capaz que hace 10 años que no vigilas así tu cadena del correo. El de Telma viene rebotado siempre. El de Telma viene rebotado y Telma nos escucha, o sea, la tenemos siempre, llega el mensaje de Telma, sin embargo, debe haber cambiado de casilla de mail y bueno, ocúpense un poco, que tampoco tanta responsabilidad. El de Adar... Adar no le manda directamente porque dice, me cago en Adar. Qué bonito, que es el cumpleaños, che. Bueno, Emilio notificado del programa disponible de La Muda, no me habla. Está arrecha. Bueno, con todos. Al Mico ya no hay que traducirle. Su lenguaje es claro. Todos a cagar, dice. Por cierto, ¿cómo sigue de las hemorroides? ¿Se está cuidando el culo? Mico se está cuidando. No se puede. Un obrero, un verdadero sacrificado del trabajo, no puede andar cuidándose el culo. El culo va ahí, no sé, debes cuidar. En realidad, se debería cuidar un poco. Se debería cuidar un poco en las comidas si no le gusta, ¿viste, Adler? Como es. Bueno, las vanidades, aquí aquí seguiremos en las vanidades de la vida. Ron, whisky, cerveza, gula, baile, todo con responsabilidad. No mezclen esas bebidas, el resultado es arrechísimo. Dice, si se les ocurre manejar bajo la influencia del alcohol, el carro queda inservible, los peatones graves y el coño de madre del chofer queda viudo y enfrenta cargos por manejar borracho. La justicia ciega, pero además pendeja, dice. Perdonen si dije alguna mala palabra. No hemos escuchado ninguna por ahora. Adel Fernández, desde Caracas, Venezuela. Muy feliz cumpleaños, querido amigo. Mala palabra es injusticia. Sí, injusticia, hambre. ¿Vio cómo dicen esas cosas? Mala palabra es... pregúntenle a Bush lo que son malas palabras. Pregúntenle a Blur lo que son malas palabras. Y a lo mejor a Aznar hasta lo mala mejor... Mala palabra es Dios. Dios es mala palabra. Sí, empleada en la boca de Bush. Sí. Justicia diva. Dice, habla alemán también. Sí, justicia. La justicia de Dios. Bueno, Jonathan Jesús Abreu Jaimes es de Caracas, Venezuela también, y haría el amor y bebería hasta la muerte, y que viva la rumba, caballero, la rumba. Caballero se ha ido de rumba, ¿no? Hasta muerto ha salido de rumba. Jonathan Jesús Abreu Jaimes, que también dice, ¿cómo está el programa? Saludos desde Caracas, Venezuela. Su programa está rechísimo, mis panas. Aquí lo único gracioso es reírse de Chávez y de todo lo que dice. Juá, juá, juá, juá. Bueno, hay gente que se ríe de Chávez, hay gente que no tanto. Pero bueno, habrá que tomar alguna de las cosas en serio, ¿verdad, Jonathan? Pero entiendo lo que quieres decir. A veces a uno no le queda otra que reírse de sus primeros mandatarios, ¿no? Porque si en realidad los toma muy en serio, como que se arrecha, en palabras bien venezolanas. Chaleco es del Estado de México. ¡Hola, Chaleco! Entonces es mexicanense. Sin embargo, es mexicano. Esto lo planteaba un amigo que había nacido en el Estado de México la otra vez. Y Chaleco no se plantea esto. Dice, ¿por qué el planeta se llama Tierra si tiene 3/4 partes de agua, cabrones? El planeta se llama Tierra porque la Tierra es donde habitamos los seres de 2 patas. Esto se lo han planteado ya, me parece, señor Lagartija, una vez. Si estuviéramos en el agua, se llamaría Aquam. O sea, por ejemplo, pongamos por caso, sí, filosóficamente, para los habitantes de Plutón, que nosotros podemos verificar que los hay, son, ¿no?, putos. Son plutones, no se llama Plutón el planeta. O sea, no. El hombre, en una especie de etnocentrismo absoluto, es el que le ha puesto nombre a las cosas. Exacto, nosotros vivimos sobre la Tierra, no le vamos a poner agua. Exactamente, si fue Aquaman, por ejemplo, le hubiera puesto agua, Aquaman, tranquilamente. Sí. Los habitantes de la Atlántida, le hubieran puesto agua ahí, pero bueno, nosotros, habrá gente para que se llama planeta agua. Para nosotros, chaleco, que somos miserables seres humanos, quizás la especie más miserable que haya habitado este planeta es el planeta Tierra, como dijo el señor Lagartija. Un mega saludo a todos los cabrones y cabronas de la María Tijuana. El ángel Sauriel es una especie de guardaespaldas privado de Cibernandiria. Se complace de formar parte de receptores. Perdón, voy a hacer una aclaración. Ángel Sauriel, porque a lo mejor Ángel Sauriel es casado, tiene novia, sí. Y si Bernandilla anda ahí con un vato, no, medio que medio, no son pareja. Se cuidan en la red, digamos, como a nosotros nos cuida B8, por ejemplo. Y todavía no hay una relación sexual con B8. Aunque B8 se está perfumando y esas cosas, y a veces quiere bailar boleros con nosotros. Ya va B8. Bueno, se debe estar puteando. Bueno, Ángel Sauriel se complace en formar parte de receptores. Dice, su programa está de poquísima madre. Realmente genial, les agradezco a Cibernandilla porque por ella los contacté a ustedes. Sus comentarios, mentadas de madre y cagadas para todos los que escribimos me hacen cagar de la risa. Yo me encuentro en los cielos de Puerto Vallarta, en Jalisco, y soy biólogo. Ah, casi una vida ideal, verdaderamente. Sí, realmente. Este biólogo es el que había escrito la otra vez que nosotros decíamos que su característica es que enseña a los niños y le dice: fuera del agua pescado, dentro del agua pez. Fuera del agua pescado, dentro del agua pez. No sé, a lo mejor se están sumando biólogos, y este programa está deviniendo, se está desviando de los ingenieros que tanto nos escuchaban, y los arquitectos, y está para el lado de la biología, los biólogos, así, los farmacéuticos, los médicos. Trabajo con mamíferos marinos, dice, con ballenas, por ejemplo, con delfines, el lenguaje de los delfines, que dicen que son más inteligentes que todo el mundo junto. Es verdad. Ah, es verdad, ¿no? Sí. Nosotros, y porque han escrito libros, yo leí varios. ¿Libros de delfines? Sí, de Flipper. Ajá. Eran medio banales, pero claro, estaban buenos. Bueno, pero es que son banales para que se vendan, ¿verdad? Yo supongo que es por Flipper. Si un delfín realmente se pone sinceramente a escribir realmente lo que su cerebro proyecta, no los compraría nadie, porque son demasiados intelectuales, ¿no? Bueno, mamíferos marinos, entonces, así que pueden agregarme a su lista de radioescuchas con profesiones raras. Ya lo creo, amigo Ángel Sauriel, dice, saludos para la Lagartija, pirata, el Capitán Vinilo, un plátano para el Mico y un beso cachondo para la Moda. Claro, con mucho respeto. Bueno, como ella lo quiera, el Ángel Sauriel. Ellos deben estar locos. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tu grito, tu palabra, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Lunita desde Buenos Aires, Argentina, dice: hola, Lunita. ¿Por qué cuando vamos en el auto buscando una dirección bajamos el volumen de la música? ¿Acaso vamos a ver mejor? Ya lo explicamos 153 veces. Tú es a lo mejor la primera vez que lo escuchas, no tenía culpa, Lunita, no, pero sí. Bueno, nada, te jodes, a cagar. Carlitos es de Oaxaca. Pobre Lunita. Pobre Lunita, nos cayó simpático el Nick, sí. Nos dio ternura, Lunita, un beso. Carlitos es de Oaxaca, México. Hola, Carlitos. Y diría con tono casi de corrido mexicano que un día antes de que el mundo se desintegre, coger y coger, coger. Y coger, y ahí anda Carlito por Oaxaca. Más italiano. Sí, más italiano, no más tarantela. Coger, coger, coger, coger, coger. Eso es más italiano. Bueno, ¡hola mundo! ¡Hola mundo! Dice el señor bicho. ¡Trotamundo! Sí, exactamente. ¡Un vagabundo, cómeme! Dice, esta vez les escribo con mayor gozo y felicidad que la de costumbre, pues el viernes pasado, el 25, contraje nupcias con mi querida Adrianita. Así que, a partir de este día, soy el señor bicho, ¿eh? Y dice, por favor, quiero que el señor Barry White le diga lo mucho que yo amo a mi esposa Adrianita. Te cuesta decirle esposa, ¿no? Hasta que se acostumbra a decir mi marido, el señor bicho, mi esposa Adrianita, les va a costar, ¿eh? Sigue así como un periodo donde siguen noviando. Gracias, ciberamigos. Ya saben que en Mexicali se les aprecia a todos los de la nave, el señor bicho, mientras veo la entrada del mismísimo Barry White. Hoy han dicho. Barry, qué rostro, por Dios, se está cayendo a pedazos. La noche lo está matando, Barry. La noche es amor. Es amor, sí. Y viene de practicarlo demasiado, me parece, Barry. Es una comida excitante. Escúchame, no, comida excitante, nada, no, cosas calientes. No, no, no, en crema no, espere. Usted, no, nena, nada. Usted está aquí presentado especialmente para que Adrianita se informe de lo mucho que el bicho la quiere. Adrianita, sácate toda la ropa que yo te puedo decirte algo. ¿Pero por qué necesita que esté desnuda para decirle algo a la... Porque hemos venido al mundo para estar así. Vinimos de pecado. ¿Vinimos desnudos? Llenos de sexo. Bueno, Elena, está bien. Eres como una nube que flota en el espacio. Está bien, pero... Y que forma... Tetas enormes. No, como tetas enormes. Si usted no la... escúcheme, el señor bicho quiere que le diga a Adrianita... Bueno, el señor bicho te quiere mucho, eso simplemente Adrianita, no se tire. El señor bicho lo único que quiere es tocarte todas las noches de su vida. Bueno, está bien. Me parece que está complicando la situación esto de invitar a Barry White para que interceda en la relación y le mande mucho afecto. El bicho te ama. Ah, muy bien, eso está salvando. Sí, me parece bien. Bueno, nunca he amado a nadie tanto. Pero esas cosas deben decirse antes de tener sexo. ¿Por qué se toca tanto antes? Pero estamos hablando de Adrianita, el bicho. Váyase, por favor, Barry. En serio, le pido. Mire, menos mal que Kowa no pidió que usted interceda, porque seguro que se le termina de podrir todo con la novia. Por favor, bueno, ahí está, bicho. Ha pasado Barry. Mire, se va tocando. Lo toca el médico, pero por favor. Dios mío, esto es terrible. Realmente, yo les pido disculpas. Adrianita, nada más el bicho te quiere mucho. Lo que pasa es que el bicho ha hecho mal en pedir que Barry White interceda, ¿no? Hola, tripulante de la María Tijuana. Quiero... una cosa quiero decir. Cristian de Bahía Blanca. Cristian. Seguramente me estás escuchando en este momento y estás diciendo: tú eres lo peor mierda humana que hay sobre la Tierra y la radiofonía interamericana y todo eso. Sí, perdóname. En cualquier momento, porque le vengo prometiendo que le vamos a evacuar su pregunta, que realmente está muy buena, y lo tengo ahí colgado, pobre. Discúlpame. Si no vamos hoy, vamos mañana. Hola, tripulantes de la María Tijuana. Les habla Valija de Varadero. Hola, Valija. Y dice, y les mando un chistecito de animales. Muy bueno, espero que les guste. También tengo una pregunta filosófica para el señor Lagarteja. ¿Por qué el llanero solitario lo llamaban de esta manera si siempre iba acompañado de toro, el indio? El llanero solitario lo llamaban de esa manera porque se masturbaba cada 5 minutos en cualquier parte y en cualquier lugar. Claro. Estaba así en una acción y decía, esperen porque me voy a masturbar. Y se masturbaba. Entonces le decían el llanero solitario. Claro. Porque hacía la solitaria. Hacía la solitaria. Era el gran solitario de las llanuras. Algunos dicen que Toro lo quería masturbar. ¡No! Sí. Toro, porque es muy servicial, ¿no? Sí, era muy servicial. Yo, Toro. Pero él no lo quiso porque si no dejaría de ser solitario. Claro. El llanero acompañado. ¡Ayo Silver! Una cosa por el estilo. Exacto. Bueno, había un oso y un conejo. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Atacan con cosas realmente extrañas. Capitán Vinilo, por favor, ya antes de prender el escudo antirreflejo, un aviso general que se mueve todo aquí dentro. Había un oso y un conejo que caminaban por el bosque peleando el uno con el otro, así como pelean los amigos, ¿no? Golpecitos. Ah, chistorete. Chistorete, animales, lógicamente, que manda aquí el amigo. Yo sí contaba en chistoretes ellos. Valija de Varadero, claro, chistorete. Dice, bueno, el uno con el otro, y encontró una lámpara maravillosa. La frotaron y salió el genio. Creo que este chiste ya lo contamos. Debido a que el genio se alegró de haber sido liberado, les concedió 3 deseos a cada uno. Bueno, menos mal que no la encontró un equipo de fútbol, ¿no? Tres deseos para cada uno. El oso pidió primero: yo quiero que todos los osos de este bosque, excepto yo, sean hembras. Ah, sí, ya lo contó. Sí, concedido. Y el conejo habló: y yo quiero que un casco de moto, concedido, que el oso sea puto. Sí, porque el oso pedía todo, siempre lo mismo. Todo de sexo. Y el conejo pedía una moto y todo esa, para irse bien a la mierda cuando pide el último deseo, que era que sea puto, y el oso todas hembra. Y el oso puto, o sea, y se no le sabía. Angustia. Y un poquito de angustia le iba a agarrar. Aquí tengo a la Pesillo de Panamá. Hola, señores. Hola, Pesillo. Dice, ¿cuál es la onda? Y la onda hoy es bastante ecléptica. Ecléptica, es una onda ecléptica. Metida para adentro. Casi permanente. Estaba desaparecido porque estaba de viaje por la galaxia XXX y vi cuando la nave pasó cerca de esta galaxia. Wow. Anda siempre cerca de esa galaxia. Dice, ¿saben? La pasé bien en este lugar y hay muchas chicas sexy y mucho licor. Además de este lugar se trabaja jugando fútbol. ¿Cómo pueden jugar? No se puede trabajar de jugador de fútbol. ¿Trabajar de jugar fútbol a la vez? No, trabajar de jugador de fútbol, calculo. Eso no es un trabajo, eso es un robo a la corona. Bueno, ¿sabe? Me fue de maravilla, pero lastimosamente ya terminaron las malditas vacaciones. Bueno, ahora le voy a hacer una pregunta al señor Lagartija. Y es cuando se desintegre el mundo. Bueno, les pregunto esta vaina para estar preparado. Bueno, señores, voy pa'lante. Saludos desde Panamá. Que siempre los escucho. Bueno, hasta la próxima, hijo de puta. Y díganle a la moda que le extraño. Chau. Pregunta es, ¿cuándo se desintegrará el mundo? En este preciso instante. Quizás mañana. Quizás en 5 minutos. A cada momento hay algo que se desintegra, amigos. Ya quedó claro, la pesilló, de eso trata este programa. Desintegraciones e reintegraciones permanentes. El maleante, pero este es viejo del maleante. Y tengo uno por día del maleante que estaba preocupado porque no los podía escuchar. Sí, ¿qué pasó, ¿Qué pasó? Y lo que pasa es que estaba pedo. Y empezó así, ¿verdad? Y parece que vomitó en el teclado. No, pero no vamos a decir. Y al trabajo así de peda. Es mal. Complicado. Oh, ¿qué onda, chicos? Los hablo del maleante una vez más. Hice que la nueva ley es mandar chistes de animalitos. Así que aquí les mando uno. Este, está el Capone en la clase, ¿no? Al Caponi. Sí, que está en la clase. Está en la clase. Y le dice a la profesora, a ver, mananá vendrá mañana. Vendrá, no tiene ñ. El maleante está en Orange, California. Y estos jotos no ponen la ñ en los teclados, hijos de puta gringos. Bueno, mañana vendrá un señor de zoológico y nos preguntará por las hienas. Ustedes contestarán que son unos animalitos que comen carroña, se aparean una vez al año y se ríen mucho. Al día siguiente llega el tío y dice, a ver, Al Caponi, ¿qué son las hienas? Son unos animalitos que comen carroña, se aparean una vez al año y se ríen mucho. A ver, Penny, ¿tú eres hermano de B8? ¿Eh? ¿No te pareces, hijo de puta? Bueno, está bien. A ver, Penny, ¿qué son las hienas? Son unos animalitos que para la mierda que comen y lo poco que follan, ¿de qué puta se ríen? La verdad, y las hienas se ríen, lo toman con humor, así debemos hacer nosotros. Los chistes de animalitos no son mis preferidos, pero ni modo, hay que seguir las reglas. Exacto. Y para que todos no se vayan a chingar, chingo yo, chingas tú, chinga tu madre. Esto por hoy, El Maleante. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caos real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. En caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. En caso. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Benidorm, la ciudad más turística y calurosa de España, y queda en Alicante, donde se hacen los más famosos turrones del mundo. Y ahí en Benidorm, Alicante, España, tenemos a un loco enajenado que dice: buenas, sois el mejor programa del mundo, se escucha todos los días. Bueno, desde Benidorm, la ciudad más turística y calurosa de España, os saludo y seguir así, Benidorm, Alicante, España. Un tío que está realmente chalao, y no sé por qué no manda turrones a la nave, que están sí, bien ricos. A mí me gustan los de coco, no sé si en Alicante hacen turrones de coco todos. O son deformaciones que el medio ha dado. Eduardo 67 es de Monterrey, México. Eduardo. Y diría, un día antes de que el mundo se desintegre, primero iría a jugar fútbol 4 horas desde la mañanita, ya las piernas dolor, ¿no? Sí. El segundo, llegar a comer mis últimas 20 tunas y 5 platos de arroz con leche y un vaso de leche quemada, porque viene con el hambre, ¿no? Y por último, saber que a la selección mexicana queda campeona del mundo. Eso es una mierda, o sea, para un día. No para la selección mexicana, sino selección. Cualquier selección, o sea, que tu espíritu sea que... Bueno, pero hay que verlo, ¿no? A lo mejor el tipo es muy fanático del fútbol. De hecho, lo debe ser porque 4 horas a la mañana jugando al fútbol. Sí, sí. A lo mejor su sueño es ver el momento culminante en que la selección mexicana de fútbol levanta la copa y dice, aquí estamos, somos campeón. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué queda? Y ahí revienta todo el carajo. ¿Y ahora qué más? Revienta todo el carajo. Se acaba el mundo, se termina todo. Y el Conejo Pérez saltando ahí por lo de, al lado de Jared Borghetti y toda esa gente. Bueno, Nada, que me andan titilando una luz por aquí. Esto es Los Ángeles, titila toda California. No se asusten, porque en California hay terremoto cada 2x4. Así que no se asusten, no es un terremoto. Es nuestro amigo, aunque se parece bastante. Es uno de todos los amigos que tenemos en Charlie Corky. Es casi un terremoto, así que presentación. Ladies and gentlemen, this is the real world child from the Ilia, California, United States of America, Charlie Corky. ¿Qué onda, mis amigos? Aquí se comunica, como siempre, su amigazo de Los Ángeles, California, Charlie Corky. Bueno, quiero decirles a los compañeros que quiero mandar saludos a todos, a los de la María Tijuana, Pirata, un gran abrazo a ti, señor Lagartija, como siempre, una cerveza para ti, Capitán Vinilo, mis respetos para ti. Y bueno, Mico, sigue trabajando porque qué otra te queda, ¿no? Bueno, en fin, Mudita, un gran besito a ti, a los del chat, pues ya saben quiénes son, B8, Yadir y Al Capone. Bueno, todo el mundo, Crestos, ¿no? Imagínate, Sunny Bay, viva el heavy metal, punk rock, ese. Anyways, so, quiero decirles de que todo por aquí se encuentra bien, solo es mi gato, es el que está echando, pues, ¿cómo se llama? Me está costando un chingo el puto, pero en fin, ¿qué se le puede hacer? Ánimo, pues, solo eso les quería decir y me despido, como siempre, su amigazo de Los Ángeles, California, Charlie Corky. Ah, pero muy bien, agradecidos. Ahora, ¿qué bien se escucha? Sí, que bien se escucha, y no solo se escucha bien, sino a Charlie Corkid, sino que se escucha medio chicano ya, sí. Motherfucker, ¿qué está pasando ahí? Estás muy acostumbrado a hablar el gringo. Te mandamos un saludito, sí, también. Saludito a todo gringo que nos escucha este programa, Gracias, Charlie. Charlie Corkid, un maestro. Qué buena voz tiene Charlie, sí. ¿No? Está como para cantar así en una banda, tipo con... Yo le diría a Jonathan Davis que renuncie, que le pase la pollera a Charlie Corkid y que se haga cargo de con ya directamente nuestro amigo Charlie. Charlie Corkid, un abrazo, amigo, chicano está el hombre, y bueno, debe manejar el inglés todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. Si el inglés se deja, lógicamente, y jefes ingleses... Si el inglés no lo maneja él. Si el inglés no lo maneja él, entonces se complica. Charlie, are you ready? Dice, ¿por qué? Tiene preguntas encima, Charlie, pero hijo de puta, pero acabas de venir a la nave, hablas, nos echas, te vas, dejas preguntas, deja cagar otro día. Bueno, soy Nurieta. Nurieta. Nurieta es cabeza dura, eres de pesa, Nurieta, es pesa como collar de melones. Dice, lo que os envío, lo del programa de radio, que os dio para hablar un cuarto de hora, dice, pero no lo pusisteis, pero Nurieta, que no me rompa los cojones, Nurieta. Es que te hemos dicho que no nos gusta. Dice, y creo que merece la pena, pero Nurieta sigue jodiendo y dice, creo que merece. Que dice, no merece. Porque estaréis media hora descojonándose, que lo hemos escuchado y no nos hemos descojonado ni 15 minutos. Pero Nurieta, que no lo merece. Hace una semana que os escucho y lo peor es la campanita. Ahí estamos de acuerdo, Nurieta. Sí, eso es verdad. ¿Te has dado cuenta que hay coincidencia, Nurieta? Dice, Molts besets desde, no sé si lo estoy diciendo bien porque es valenciano esto, Molts besets, calculo que es muchos besos, ¿no? Molts sí. besets, desde Valencia, Nurieta. Acordaos de poner el adjunto que os envío, pero dice Nurieta. Pelota. Nurieta, les voy a contar a la gente, es un programa de llamados telefónicos, sí. que lo ha bajado una radio de ahí de España. A nosotros no nos pasa en ninguna radio de España. ¿Por qué vamos a poner una radio de España en su doje? No tiene razón de ser. Aparece una boludez. Es un tipo que llama una radio. Sí, que le dice. Le dice, hola, sí, está Alicia. No, Alicia. No, Marta. Está Marta. Oh, es un supermercado importante. Sí. Y dice, yo soy de la radio y digo, hola, está Marta. Y atiende otro empleado y dice, no, se está cogiendo. Es que Marta se la está tirando un cliente. Exacto. Dice, perdón, le dice el otro. Que se la está tirando un cliente. Es Antonio, ¿no? Antonio, que se la está tirando un cliente. ¿Perdón? ¿Qué, no eres Antonio? No, perdón. Pasan unos 5 minutos. Pasan unos 5 minutos. Así, que, diciendo perdón. Dice, perdón. Diciendo, ay, disculpe. Bueno, disculpe, no. Señor. Perdón. Y el tipo de la radio haciendo... Y tocándose y todo. Sí, sí, esas cosas. O sea, lamentable. Pero bueno, Nurieta, si te has descojonado media hora con eso, calculo que está muy bien, ¿eh? O sea, no lo vamos a pasar ya, de hecho. O sea, si en ese programa de radio a lo mejor un día nos pasa a nosotros, hacemos un intercambio, ¿no? Un intercambio y nosotros los pasamos y los puteamos. Le decimos, váyanse a la mierda, a la carajo. Bueno... Un saludo para el señor Lagartija y para toda la tripulación de la nave María Tijuana. Les escribe desde Guerrero, México, el rey David. ¡Oh, el rey David, por Dios! Nos encanta que la monarquía nos escuche. Y quiero que le mande un saludo a mi amor Noemí. No, un ¿Noemí? Rey, un rey casado con una Noemí, cámbiale el nombre. Noemí no es nombre de realeza. ¿Cuándo se escuchó una reina? Debes cambiarle el nombre. La reina Noemí. O cambiar de mujer. Ponle Alexandra, ponle Vitoria, ponle Bilbao, Vizcaya. No, así no. Ah, no, bueno, pero quiero decir, o sea, Noemí, la reina Noemí. Noemí primera de no sé dónde, no suena, por Dios. Y a la muda, dice. Y ahí les va un chiste de animalitos, dice el rey David. Va una hormiga, ah, es muy bueno este chiste de animalitos. A ver. Va una hormiga por la vía y de repente se le encalla la piernita a la hormiguita. Pobrecita. Sí. Y de pronto se oye venir el tren. ¿Qué tren, qué tren? ¿Qué tren, qué tren? Y la hormiga sigue tirando de la pata. ¡Au! ¡Au! ¡Ey! ¡Esta mierda que no sale! ¡Y la puta que los parió! ¡Que se me ha quedado la patita aquí! Al final, el tren está ya tan cerca que la hormiga se cansa y dice: bueno, si descarrila, que descarrile. ese es el espíritu. ¡El que era la hormiga atómica! En caso de que el mundo se desintegre, comunícate. Comunicate con el control. @canaltrans.com. @canaltrans.com. Te estamos esperando. El rey David igualmente, antes de que el mundo se desintegre, se quiere follar a la muda, nada más. Quería aclarar esto porque le se quiere follar hasta que quede tieso el rey David. ¿Imaginas matar a un rey de esa manera, muda? Le está gustando. Hola, ciberamigos, reciban un gran saludo y un abrazo. Les envío un chistorete. Una mujer soltera, como de 40 años, recibe una jugosa herencia. ¿El animalito es la mujer? No, porque el marido era entrenador de perros. ¿Ah, dice ahí? Sí. Lo estoy inventando. No estoy inventando, porque me gusta el chiste. No, lea. Bueno, te vas a cagar. Y es el señor bicho, así que a la mierda. Y está muy bueno este chiste. ¿Tiene que bueno, el animalito? Sí, bueno, póngale el animalito. Ahí está, bueno, está ahí, ¿no? Y el para tipo, un ejemplo, ¿cómo solucionar un chistorete? Ejemplo, ¿cómo solucionar un chistorete? Una mujer soltera, como de 40 años, recibe una jugosa herencia porque se murió un gato. Se murió un gato. Que millonario. Era a su vez heredero millonario de Rockefeller. Rockefeller. Y primo de la señora. Y primo de la señora. Y entonces ya está. Estamos solucionados porque ahí está el animalito. Y 50 millones heredó la vieja, ¿no? Dólares. Dice, y recibe inmediatamente dos cosas: comprar un yate de super lujo para viajar por todo el mundo con sus animalitos. Y dos, contratar a un negrote de 1,95 m y 120 kilos para acompañarla. Dice, hace todos los preparativos para iniciar el viaje. Bueno, la ansiada primera noche, la mujer había comprado una buena dotación de condones. Porque siempre hay que hacerlo con condón, sobre todo si no sabemos con quién estamos, ¿no? ¿Cuál es la historia sexual de esta gente con la que me voy a relacionar ahora, ¿verdad? Por más que me digan, no, yo te juro que es la primera vez, y bueno, sí, está bien, la primera vez conmigo, pero yo no me tengo que hacer cargo de tu historia sexual. Así que condones, condones y condones. Y la mujer había preparado los condones, entonces se baña, sale del baño enredada en su toalla, se pone cremas, perfumes, se acomoda en la cama mirando a su acompañante como queriéndolo comer, y le da un condón de tamaño grande. No, porque vio al negro bien. Dice, sonriente, el negro agarra el condón y se lo trata de acomodar en la cabeza, como una gorra de baño. ¿Me comprende? Sí. Una situación realmente felinesca, dantesca. Entonces la señora le dice, con voz suave y seductora: no, bebé, ¿sabes? Ahí no se acomoda, papi. Entonces le dice el negrote con voz áspera: no, mamacita, lo estoy aflojando. Imagina lo que era eso, Bueno, ya saludos. Desde Mexicali, señor Bicho. Te un saludo chiste, bicho cabrón. Ahí está, recién casado. ¿Qué onda? Sí, ya te vimos, compañeros. Saludos a toda la tripulación de la nave María Tijuana. Les escribo desde Oaxaca, México. Espero que no se vayan a putear mi correo. Pero a pesar de eso, y de que me manden a la chingada, les quiero decir que el programa está de poca madre. No firma aquí quien escribe. Alguien de Oaxaca. Tenía que ser chingón. Me gustaría que el Capitán Minilo tuviera una sección en el programa, no sé cómo. El reporte del estado del tiempo o algo por el estilo, con tal de que se haga notar en el programa. Me despido sin antes mandar un fuerte abrazo al pirata, señor Artija, besos a la muda y al mico. Díganle que coman frutas y verduras. Hasta pronto desde Oaxaca, México. El capitán dice que que el clima lo averigüe en la televisión o cosas como decir. Qué cabrón, pero capitán, o sea, un minuto, la gente ahí pide, bueno, está bien. ¿Qué onda? Manden saludos a México, cabrones, y arriba la Meca, aunque aunque la familia no coma bollones. Juar, juar, juar, juar. Saludos para el Vaned. No entendí una mierda. Mensajes encriptados. Se ríe la gente que los manda. Nos parece bien. Que se diviertan, que lo disfruten. Aquí tengo a alguien que dice: buenas de nuevo. ¿Cómo va? ¡Ah, Martín Medina! ¡Martín! Martín Medina dice: ¿cómo va toda la gente linda de esta radio colosal? Bien. Les escribo de nuevo, Martín Medina, para responder la pregunta del otro día. Sí, soy de Argentina. Habíamos preguntado dónde eres. Cierto, sí. Y suponíamos que era de Argentina por la forma de hablar. Porque aunque ustedes no lo crean, por la forma de escribir también se desliga como una forma de hablar, ¿no? Por ejemplo, dicen: vos, pirata, no sé qué. O no, es argentino. O a lo mejor es paisa, un colombiano. O a lo mejor es uruguayo. Pero por ahí andamos. Era argentino el hombre. O quizás es de la antigua España. Claro, vos, a vuestra merced. Si alguien dice a vuestra merced, digo, es un español de 148.000 años, y no me queda duda. Bueno, nací en Mendoza, dice Martín Medina, a los 7 años. A los 7 años nació. Mendoza. La madre ya tenía una panza que decía: 7 años te crío aquí. Hijo de puta, ¿cuándo vas a salir? ¿Cuándo vas a nacer, jodido? Que ya hace 7 años que dicen: la señora embarazada, no me dan el asiento, me dan directamente el colectivo. Me dicen: maneje usted, que es con esa panza. Y bueno, a los 7 años me fui a Jujuy. Nació en Mendoza y a los 7 años se fue a Jujuy. Así que anduvo por toda Argentina, ¿verdad? De Cuyo ahí, de la hermosa tierra de Mendoza, allí a las llanuras, esos paisajes fabulosos que tiene el Jujuy. Dice: y ahora estudio arquitectura en Córdoba. Un futuro arquitecto que viene a hacer peso aquí para todos los arquitectos que escuchan este programa. Y los, en Córdoba, ahí en la Docta, en la Universidad de Córdoba, está estudiando Martín. Les quería contar otro chistecito de animalitos, el cual dice así: mamá, mamá, las tortugas caminan. Sí, dice la madre. Entonces me cogí a una tortuga cuadrapléjica. Este lo has inventado tú, o sea. ¿Y cómo era? Era una tortuga que no se movía. No, debe ser que la puso en otro lado, pero no entiendo. La puso en otro lado. No lo entendemos, Martín, perdónanos. Lamentamos tu tipo de humor, lamentable. Posdata, quiero mandarle un saludo al equipo que hace posible la realización de la radio, porque nunca nadie se acuerda de ellos. ¡Basta, campanita! Sí, entonces se acuerdan de la muda, del mico, del capitán Vinilo, sí. del señor Lagartija, ¿de quién les hablas? También. Hay más gente, está Gonzalo Moreno, el señor Héctor Acciones, en la siga de la radio. Leandro Ochoa, San Leandro. No, el cuidador de la antena. Bueno, mucha gente que hace posible esta transmisión, entre todos ellos también. ¡Se cae al carajo! Cueste que le cueste a Bill Gates. Bueno, Martín Medina, espero que lleguen a los 1000 programas. Y nosotros esperemos también. Así que, Martín, esperemos que tú también estés del otro lado para oírlos. Así que, bueno, sí, se cae. Hacemos contacto, pero tengo a alguien que dice: por responder mi pregunta, ok. Ah, también le mando mi foto para que me conozcan, ok. Voy pa'lante, chao. ¿Quién es? No sé quién es, una foto. Nos ha llegado foto de Martín y foto de el bicho. No, pero la del bicho es vieja ya. Bueno, el mico estará viendo esas cosas. Contacto. Le mando un saludo a Baraka, que es de Getafe, es de Madrid, de España. ¡Basta! A Timo, a Rolando, a Jorge, que está en New York City, a Al Capone, a Cristian de Entre Ríos, a Cristian de Bahía Blanca, a Lapecillo de Panamá. Estamos perdiendo el contacto, en serio, que se cae la antena. Veo muy mal la tierra. Los problemas están cada día más largos. ¿Cómo ve la tierra, señora Lagartija? La veo como una silla. ¿Como una silla? Como un asiento. ¿Como una mecedora? No, con de cuatro patas normal. De cuatro patas y normal. Sí, quizás con... venga la Sabinelli y baile. ¿De ese tipo? Sí, de ese tipo. ¿La de cabaret? La de cabaret. Me encantó, señoras y señores. El mundo es un cabaret. Era hora que nos demos cuenta y que todos tengamos nuestro precio. Algunos un poco más alto que otros y otros a venderse por monedas miserables, pero que nunca haya traición. Damas y caballeros, nos estamos yendo, así que si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Roberto Gómez Bolaños. El chavo. Mañana estaremos con ustedes. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Gracias por acompañarnos.